proyecto y además todo el mercado, pero no por necesidad de tal, sino porque es un trabajo de selección, es trabajar desde la portaría. Cuando vimos que posiblemente lo que había disponible no nos mejoraba, tanto el club y desde luego mi apoyo lo tuvieron, era que firmar con el primer número, que ya lo habíamos mostrado a la empresa, no le vamos a hacer. En ese sentido, nuestra idea es la misma y cuando llegue el mercado de diciembre será o enero será lo mismo. Si podemos encontrar algo que mejore lo que tenemos, lo haremos seguro. Pero si no, estamos encantados por lo que tenemos y desde luego cuando le preguntamos si con la plantilla actual está satisfecho y tiene más que suficiente para luchar por el ascenso, esto es lo que respondía. Sí, no creo. Si no, tendríamos que si pensara que no con lo que hay no es decir, lo que creo. Porque hemos tenido muchos problemas con los jugadores, igual que la sociedad, muchos jugadores en paro. Y hemos tenido para nosotros todos los clubes, para tener 50 fichas en el momento. Pero nosotros no queríamos tenemos la plantilla que queremos, el club sobre todo estaba buscando un delantero, pero también se especuló con la posibilidad de que Santiago Hoyos, el central argentino, estuviera fichado. Bueno, pues el técnico ha dicho que él que sepa no había contrato y no era necesario. Yo te digo que la parte de lo que es si hubo contrato, si se tramitó alguna cosa, lo digo de verdad. No tengo miedo a equivocarme porque como no miento, no me voy a equivocar. No sé si hubo o no hubo algún tipo de tramitación o no. Lo que sé es lo que yo he hablado. Y nosotros valoramos, lo digo nosotros como cuerpo técnico y dirección deportiva, valoramos que no era un jugador necesario para nosotros. Cuando lo hemos hablado, ¿no? La semana pasada esta semana. Siempre que hemos hablado de jugadores, de todos, hemos estado de acuerdo. Yo digo que no hay ningún jugador aquí que no hayamos querido que esté. Queda, pues supongo que hubo una conversación dentro de la EVO, que sí que pensamos que era un jugador que hemos partido bastante interesante y que bueno, Manchester no valoró el informe aquí. Ese sí que es así. Yo os dije que esto se podría hablar. Pero el tema de Hoyos o cualquier otro futbolista, absolutamente de acuerdo, no está aquí porque no valoramos que era un jugador que necesitamos. Bueno, si el entrenador dice no está aquí porque valoramos que no era un jugador que necesitamos, me cuesta pensar que en el Consejo de Ministerio o la Dirección Deportiva llegaran a firmarlo. Habría que ser tonto, ¿no? Es que me lo cuento. Soy técnico triste, no lo quiero, no lo necesito. ¿Para qué va a firmar un jugador que el técnico ni quiere ni necesita? Lo voy a hacer para acercarme de cara. Bueno, pues toma franjado por tanto y pues veremos con lo que tiene, bueno, además lo que tiene que recuperar, sobre todo los dos delanteros, en aproximadamente un mes, Linares y Pogba, si verdaderamente hay material suficiente y si no, para empezar el mercado de enero a partir del 1 de enero hasta el 31 de enero. Bueno, pues los perros es que para hacerlo para entrar, que tenemos ofertas extraordinarias y seguimos escuchando hasta el nuestro libro. Bueno, gracias, Pablo. En tu servicio oficial, por favor. El carnet de la próxima temporada y si se asciende a primera tendrán un descuento equivalente a su abono. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol, patrocina Provisan y Bilbo de Asesores. Thank you. invertidos, clavándolos y contarlos con ellos. ¿Cómo se cubre mientras experimenta con los sabores y texturas? Si te gusta la cuenta, usa la mejor cosa y consíguelo. Un conjunto de ellos de la prestigiosa Filipinas. Y en el que te quiero acompañar con los que sacar más partido a tus recetas. El próximo domingo de la primera cuenta de la cantidad de por solo 3 euros por los 25 con el final. Auxiliar del calzado. Cortado en máquina automática. Cortado en máquina de brazo. Aparado, dividido y rebajado. Otra Diego ofrece digitalización de modelos. Última tecnología en máquinas de cortado automático. Otra Diego, en Elche. Teléfono 627-57-6622. Mail, corteautomático@otadiego.es. Muy bien. clase, ¿qué opinabas? Bueno, es bonito, ¿no? Ver que la gente se va animando y es un espacio tan largo y pesado, y además en plan de vacaciones, que siempre como una situación de todos peor, en la red, rastros y demás, la verdad es que estamos pasando muy bien, y para nosotros, todos los que vengan, bueno, pues estaremos encantados. Y más en un partido que va a ser nuestro sentido, que tiende a anima a quedarse en la comodidad de casa, en su hogar. Entonces, todos los que vengan, pues está añadido que dentro de lo que haremos, pues evidentemente, pues ojalá les podamos, que pueda volver con la camilla. ¿El tipo titular? Al final es lo de siempre. Yo creo que la mayoría de los jugadores estamos por hasta el final guardarnos todo lo que llevamos en la cabeza. Yo en eso no soy la excepción. Creo que nunca, el día de antes, los cambios, las ideas que lleve, pues evidentemente, lógicamente, durante la semana las citas que vamos. Sé quién es por lo que leí. Se refiere a Valdés Amor, el árbitro que va a dirigir el partido del próximo domingo, del que tenemos un nefasto recuerdo en el día del 30 de Vigo, las expulsiones, de la manera en que pintó con los arrogantes o la prepotencia, y le preguntamos si sabía quién era y lo que pasó. Sé quién es por lo que leí, pero si hay algo yo respeto y creo que lo que está diciendo, se me está conociendo mi forma de actuar, muchas cosas, y se verá mi forma de actuar en esta, y es que yo los árbitros no hablaré antes y después de los partidos. Estoy convencido que este árbitro lo va a intentar hacer bien, como lo intentó la semana pasada, y lo va a hacer desde mi punto de vista, desde mi forma de ser, y le intentaré que sea siempre, no solo desde el vestuario, sino desde el club, el máximo respeto a los árbitros. Si en el pasado se equivocaron, bueno, seguro que encontraríamos alguno que se equivocó a favor, y tampoco vamos a pensar que nos va a ver. Pensamos que lo van a hacer bien, y por todos los jugadores, que se equivocaron. En el capítulo que hablábamos antes, va a estar mirando un poco de reojo el que hay distintos partidos seguidos, contra el mismo rival, la Copa del Rey, o solo va a pensar en este partido. No, de entrada yo siempre dije y creo en esa filosofía, van a jugar siempre los mejores 11. Los que yo crea que son los 11 mejores para cada partido van a jugar. Y como solo pensamos en el domingo, a mí el miércoles ahora mismo me da absolutamente igual. Y le doy una importancia máxima a la cosa. Para mí no es algo que moleste. La Copa es muy ilusionante, es un camino correcto para dar muchas alegrías. Cuando estás en un equipo pues, en primera división, siempre decíamos lo mismo. Cuando estás en el equipo de Madrid, decíamos que era el camino más reconocido, porque es la más corta de las competiciones. Evidentemente, no vamos a pensar que vamos a ganar la Copa, pero sí que nos ilusiona pasar rondas. O sea, que nadie piense que vamos a tirar la Copa, ni mucho menos. Nosotros la Copa vamos a intentar ganar rondas, y si nos quedamos en la primera, no será porque la hayamos tirado, será porque el Córdoba será mejor y nos ganará. Pero si pasamos tres, pues tres, y si pudiéramos llegar lejísimo, llegaríamos lejísimo. Pero le damos mucha importancia. Lo que pasa es que es verdad que ahora mismo nos da absolutamente igual. O sea, nos da igual. Con todo respecto al Sporting, evidentemente, el Sporting solo el partido, lo mismo. El miércoles hay tantas condicionantes luego, cuando hablamos, jugadores, pensaremos nuevas cosas, habrá que ver cómo estamos el domingo, habrá que pensar qué variantes puedan hacer los rivales, son tantas cosas, y el lunes o el domingo por la noche ya lo tenemos. Eso, insisto, en relación a la Copa del Rey lo tiene clarísimo y además me parecen palabras muy, muy sensatas. Le preguntábamos también si hasta el momento los equipos que se han enfrentado pueden ser parecidos, ¿no?, al Córdoba. ¿En qué sentido estará su opinión? No, es verdad que nos hemos notado cierta similitud en algunos partidos, porque no hemos, posiblemente lo único en lo que no hemos ganado es en la posesión como tal. Hemos tenido pases de buen fútbol, pero es verdad que no hemos sufrido en exceso con los equipos que han tenido mucha posesión. Bueno, ya veremos. Al final, los jugadores exploramos las cosas, ¿no? Evidentemente nos preocupa cómo entremos en el partido, cómo nos metamos, cómo rindamos, pero sabemos que el Córdoba tiene muy buenas armas. El equipo viene de estar allá arriba del año pasado y este año me espero volver a estar ahí. Yo conocía que no va a ser el partido ni más fácil ni más difícil que los demás, que todos son muy complicados. Yo creo que no creo que vaya a ser ni más fácil que los anteriores. Pero no sería justo por mi parte, no sería honesto el pensar que los anteriores han sido más fáciles de lo que va a ser eso. Sinceramente creo que va a ser igual complicado. Además es que hemos ganado por la mínima un partido, el otro que en el de casa los dos hemos ganado, ha habido fases de sufrimiento, de estar con el otro equipo ahí pegadito, hemos empatado. Es que no ha habido ningún resultado positivo hasta ahora, tampoco ha tenido una cosa, pero hasta que no hubiera caso, todavía no lo conozco, porque es un partido. Yo el otro día me senté cuando estábamos en el descuento. Ahí me di la sensación de que ya estaba en el partido. En ese momento, lo veo todo muy apretado. Y tanto, meter un gol y la verdad que cambia radicalmente el partido. ¿Cómo va el nivel del equipo? El nivel del equipo se está a prueba todas las semanas. Y sobre lo que ha sucedido esta semana, esa reunión de los capitanes con el presidente para hablar con otras cosas de los atrasos, de la nómina, el que pudiera, o en este caso, el que haya ya discrepancias dentro del propio consejo de administración, al menos de un consejero con el director general, bueno, pues se le preguntaba si esto podría afectar al vestuario. Y esta era su respuesta. Yo, además, si las hay, yo no las he tomado. Cuando me reuní con ellos, el ambiente es estupendo. Si luego se lleva bien o mal, no lo sé, no lo desconozco. Pero desde luego que no, porque además yo creo que si cualquiera de las empresas tiene que haber problemas. Si los hay, son suficientemente inteligentes para que no lleguen nunca al vestuario. Los vestuarios no llegan nunca a nada de eso. Ahora que se lleva de moda eso, nosotros estamos contentos, ¿eh? Sí, cobramos mucho mejor. Es que también es verdad, lo he leído y Martín lo ha dicho, que se sacó un poco de madre, estoy de acuerdo, no hubo ningún problema absolutamente. Se cobró, afortunadamente ya se cobró, pues ya está. Para nosotros no fue ningún problema. Y físicamente, ¿el equipo cómo va a llegar a estos tres partidos en 6 días? ¿Cómo afronta la temporada? ¿Está segurísimo de la condición física y sus preparadores? El equipo va a estar muy sentido todo el año. Me preocupa más lo que yo les pueda enseñar. Pero los tres preparados físicos no tengo ninguna duda. Este domingo, a partir de las 11:30, en Radio Express Marca. El partido con José Antonio Tenza, Esteban Navarro, Pablo Gómez, Grupo Serrano en Comunión y H. Seguros en el partido de Valero. Colabora con el Club Presidente, Compañía de Comunicación, Asesores, el Taller y el Amo, el Chile Squash Group, Quintero Monocón, Tele, Autoboxes y Materiales Cano. Recuerda, este domingo a partir de las 11:30, diariopresidente.com, la web con la actualidad más completa del Elche Club de Fútbol. Primer equipo, cartera, afición, nuestro equipo al detalle. DiarioFranciverde.com. Síguenos también en Facebook y Twitter. DiarioFranciverde.com, el diario de la afición. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar Vale Sede por 19,90 euros al mes en contacto con comunicaciones. Seguimos en Pacamón 37, Poeta Villena 36 y Doctor Caro 2, en Aspen 90, Avenida de la Constitución 21. Thank you. equipo terminaría ascendiendo a primera división. Y simplemente recordaros que, por ejemplo, el año pasado perdimos 2-0, el anterior 0-0, el anterior perdimos 2-0, el anterior 1-1 y el anterior 1-1. Es decir, las últimas 5 visitas que el Elche no ha ganado y el 3 se ha quedado sin marcar, no se nos ha dado bien. La última victoria fue la 2004-2005, con aquel por 2-0 Elche 2, marcaron a 0 y a 2. Y cerramos con el Elche muy rápidamente, repaso la agenda deportiva del fin de semana, porque ya vamos a ir rápidamente con la piñera. Recordamos que en tercera división el Elche y el Gijón juega su tercer partido de la temporada después de la primera victoria frente al Castellón. Recibe el Gandía mañana sábado a las 6:30 de la tarde en el José Díez y Borja. En división de honor, el Crax recibe al Elche juvenil el domingo a las 12 en el conjunto valenciano. En la Liga Nacional, el Telme recibe al Tabernas Blanques mañana a las 6 en el campo municipal de Salix. Y el cuarto pueblo recibe al Elche juvenil B el domingo 12 en el campo municipal de Salix. En segunda división femenina de fútbol, grupo 7, Murcia Féminas, Elche Club de Fútbol el domingo 12 en el municipal de Santiago de Mallorca. Recordamos que mañana se realiza la presentación en fútbol solo masculino del Elche Fútbol Sala de tercera división contra el Pozo de Murcia a las 6 en el pabellón de Esperanza. Y en la sección masculina del segundo equipo que se va a enfrentar a este equipo, los dos equipos van a estar en esta tercera división, bueno, pues va a jugar esa sección de fútbol sala el domingo la primera edición del Festa Bels, en el Esperanza Baja de las 11. Y en Balomano, en división de Norte Avenida, el Club de León recibe al Elche Mustang mañana a las 8 en el Palacio de Deportes de León. Y hay una discusión de temporada para el equipo masculino que este año va a jugar en Primera Nacional, que es el Club Balomano Elche, que juega frente al Florida de Oliva el sábado a las 9 de la noche. Bueno, pues es momento ya de recibir a todos nuestros protagonistas, que está ya aquí el Comunismo, la Divinidad y compañía, nos vamos de Quimona. Thank you. pasa, esa es la situación, en el club está la gente que quiera que sea el número uno, no tiene un poquillo. Bueno, eso sí es verdad, son tal para cual de gol atrás empedernido. La verdad es que yo entiendo a Cristiano, cobrando 30 millones de euros entre Madrid y la publicidad que saca, tiene una estrella guapo, dice famoso, normal. Es un niñato que no tiene perdón. Así que vamos a ver, le voy a poner uno al Real Madrid Castilla. Real Madrid Castilla, no. Y luego vamos, pues Sabadell Almería, nos acompaña también Paulinho. A ver, rápido, Sabadell Almería. Voy a poner que empata Almería, a ver si nosotros me van a decir líderes. Ahí estamos, agradecemos el favor a Paulinho y continuamos con esa casilla número 3. Guadalajara Barça B. Si antes teníamos a Paulinho, ahora con el Barça B tenemos a Don Johan Cruyff. A ver, ¿cómo puedes analizar todo este follón de Cristiano Ronaldo y cómo está, que es lo que más te interesa el Barcelona? Chiste, pues, porque sabe la lista de jugadores, ha tiempo de eso. Porque yo no creo que si es el gastante lo que va a estar más allá de la hora de la vida. ¿Usted es feliz? Yo sí soy feliz. Yo siempre que hago un caso digo, y tengo que buscar a la vida, siempre. Automáticamente. Pues que me he llegado. Entonces, no es cierto. No es lo que tiene que ser el paro. Es que hay que tiene que ser el paro. Porque hay momentos de acuerdo que no te pone, que no te pone la ayuda de Dios. Exacto. Entonces, es una veredad que no me gusta. De trabajo, los años que llevo usted ya en España, ya se fue a la producción de una cosa que se ha dado. Sí, hombre, eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay. Si no aprendo ni catalán, voy a tener este caso. Así que, pues voy a ponerle un 2 al Barça B. Un 2 al Barça B, que pueden cobrar a cara normal, que gana el Barça B, y también tenemos a Ponferradina Villarreal. Sí, hombre, pues vamos a ver aquí con Ponferradina Villarreal, pues yo lo tengo claro, porque Villarreal tiene su conectado. Es un equipo que va a retirar. Entonces, yo voy a apostar con Villarreal, pero no importa. Bueno, la moja. Ahí está. Le ponemos el 2 y, ojo, Paco, tenemos esa casilla número 5 al Hércules Girona y tenemos con nosotros a Torrente. Torrente, ¿qué haces tú comentando la segunda división? ¡Ay, chavales! Ahí está. ¿Qué casilla te va a tocar, Paco? Girona, Girona, ¿qué es? Que te vas a poner un reino de trabajo. Claro, a ver, Girona, Girona, ¿has salido de vuelta, eh? No, el Hércules. ¿Qué campaña que está haciendo el Hércules? Exactamente, el otro día vi en el Facebook que todo subía y veo que vuelve a tener el Hércules y dice, no, no creas que todo va a subir. Así que... Es peligrosa, ¿eh? ¿Crees que es todo lo que pasa? Pero tú tienes que ver que es todo lo que está pasando. Bueno, el Hércules y Girona, Paco, yo creo que está claro. Exactamente, claro que sí, voy a poner un 2. Voy a continuar con la siguiente. Palma al Corcón. La Palma al Corcón. ¿Qué va a pasar ahí en el Alcorcón? Hombre, ahí, yo qué sé, en el Alcorcón se formará La Palma, un rival fuerte, yo qué sé, quizá un empate, ¿no? Torrete. Va a poner un empate, ¿no? Va a poner un empate. Y en el Alcorcón para apostar el europeo, ¿eh? ¡Ese coño! Ya tengo yo contratar ya a dos chavales para engatusar a los chinos, para dejar a los chinos del casino. ¡Robarle, coño! Pero no cambia, Torrente. Ahí está, no cambia nada. Seguimos con la casilla número 7, ese Sporting Lugo. Y tenemos al hombre que se autodenuncia él solo, Marcelo Bielsa. Y vamos a analizar lo que es la segunda división. Fíjate, fíjate lo que te está poniendo Marcelo. Me está poniendo lo que te está poniendo. Ahí está. Es increíble. Bueno, yo lo que quiero decir es que este año tenemos la segunda división que está complicada. Yo no sé, porque la primera, como me llamaron para el equipo, debo comentar esta. Y la verdad es que por su lujo yo creo que puede ser nunca el Sporting. Y luego con la 8, nuestra Racing. Yo voy a poner un boca al Racing. Una cosa que quiero decir, Paco. A ver. Porque ha tenido cena este verano usted con los cuidadores del campo, madre, que todo lo cogió de la pechera, una bañita. Cogí de la pechera y quiero también decir que tuve un problema acá cuando venía y me quiero autodenunciar porque me salté dos semanas. Los suyos yo no lo he visto nunca. Es impresionante qué capacidad de autocontrol para autodenunciarse. Es alucinante lo de Dios. Me Discutido, vale.